¿Es tu primera vez en un mercado? No, no, en mi ciudad, en Italia, también hay un mercado, pero no voy muy a menudo. A mí me encanta venir al mercado. Las verduras aquí están fenomenales. Siempre vengo los jueves con mis amigas para comprar fruta y verdura, pero la carne y el pescado prefiero comprarlos en la carnicería y en la pescadería de mi barrio porque están más frescos. ¡Qué bonito este mercado! Me gusta mucho. ¿Qué vamos a comprar? Pues muchas cosas, cariño. Hoy quiero preparar pisto manchego. ¿Lo conoces? No, no lo conozco. ¿Qué lleva? Muchas verduras y hortalizas. Es muy sano y se come mucho en invierno cuando hace frío. Buenos días, doña Concha. Hola. Hola. Hola, Rafael. ¿Qué tal? ¿Qué le pongo hoy? ¿A cuánto están hoy los tomates? Los tomates están a 2,10 € el kilo. Están buenísimos, ¿eh? Vale, dame un kilo. No, 1,5 kilos, por favor. Los quiero bien maduros. Perfecto, aquí los tiene. ¿Qué más? Después quiero 2 pimientos verdes y 2 rojos. Eso, y también cebolla. Las cebollas solo las tengo en bolsas, de 250 gramos o de 500. Dame la de 250, venga. Ay, casi se me olvida. 2 calabacines, por favor. ¿No se lleva patatas? No, no, yo no las pongo nunca en el pisto, aunque podemos comprarlas para hacer una tortilla. Ah, no, tenemos muchas en casa. Ya está. Son 8,20. Aquí tienes, guapo. Hasta pronto. Hasta luego.